Quiero que bailen chicas, quiero que muevan nenas. Déjense de pendejadas y bailen sin pena. Yo soy el papazote que las hago gritar. Yo me las llevo por un rincón y las hago disfrutar. Abran paso, que ya llegó su galán. Y los supuestos fresones, ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿No? Mira mi celular. Para mí no vales nada, más tenido patán. Los verdaderos galanes, aquí van seduciendo mujeres, que aquí están, patán. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Sea violenta con las caderas y que me provoque de veras yo no voy en busca de las mujeres. Son ellas las que vienen al Don Juan de mil placeres. Pues ellas les gusta como las trato, como les hablo, como las mato. Yo no puedo hacer que bailando te mueras del placer, así que vente, ¿qué esperas? Hey, niña linda, acércate, pégate. Sé que lo sientes, muévete, mójate. No tengas miedo, vamos, suéltate. Esto es pa' que disfrutes, caliéntate, excítate. No te preocupes, baila chica, sin perjuicio. No te detengas a mer perder el juicio. No te confundas, busco solo un poco de acción. Una chica linda, algo de diversión. Un poco de erotismo, algo de pasión. Hoy quiero bailar, quiero reggaeton, yeah. Siento el movimiento de tu cuerpo que se balancean tus caderas devorándome. Voy paso a paso, sin prisa, analizándote. Y poco a poco con perreo calentándote. Cuando te toco, provoco en tu cuerpo placer. Champaña, whisky, mujeres, yo tengo por doquier. Pues, soy el magnífico artista, cuando estoy mico en la pista. Soy el legendario rap, no me pierdan de vista. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las chicas que están calientes, vamos a encender. En el party, la mesa repleta de botellas. Aleros, la music y mujeres bellas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Las chicas que están calientes, vamos a encender. En el party, la mesa repleta de botellas. Aleros, la music y mujeres bellas. Otra más. Vámonos.